nuestro acompañante en esta edición de hoy de Intangible 23, en la que haremos un repaso por el catálogo del sello Ufkaruf, es el músico Lautaro Barceló. Hola Lautaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Gracias por estar aquí en el programa. Ufkaruf es un sello virtual argentino. Tú también tienes esa nacionalidad, pero sí, actualmente sí. Estás viviendo en España desde hace unos pocos meses, ¿no? Sí, hace un par de meses que estoy aquí en España, pero igual sigo trabajando para el sello. Desde aquí, de la distancia, se puede. Así que mientras pueda. Muy bien, pues hemos escuchado la canción Volviendo de las Flores, de este nuevo álbum La Humanidad, del grupo Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Tú formas parte de esta banda, así que cuéntanos un poco en lo que va a consistir este disco, que si no me equivoco se publica hoy mismo, ¿no? Sí, hoy mismo a las 8 de la noche en Argentina. Siempre cuando tenemos un lanzamiento de Ufkaruf coordinamos algunas veces que la edición del físico y del digital sea el mismo día. Hoy es el caso, así que a las 8 de la noche de Argentina, que van a ser las 12 en Canarias y la 1 aquí en Barcelona, va a salir a la luz y lo van a poder descargar desde Bandcamp. Y bueno, no es un disco de 9 canciones, género si se quiere dentro de la estética folk rock americana. Las canciones son escritas por Ramiro, que es un gran letrista y escritor. No solamente escribe canciones, así que tiene un gran background poético y también de mucha información. Y bueno, no sé, este disco lo grabamos el año pasado, entre varios estudios. Lo terminamos con un productor amigo, que Juan Ponche, Juan Ignacio Ponche Abraham, que se encargó de arreglar todas las cosas que habían quedado mal de la grabación, después en la mezcla y en la edición. Así que bueno, lo terminamos hace poquito, lo terminamos hace un mes, y estamos muy ansiosos ahora porque todos lo puedan escuchar. Hablabas un poco de esa tradición del folk americano que está presente en varias de las referencias del sello Ufkaruf. Y de hecho, yo noto que a ustedes les gusta bastante Bob Dylan, ¿no? Y en este álbum, bueno, dentro de Miro, Ramiro, que es el escritor de las canciones, al menos de esta banda, es un fanático de primera línea, digamos, de Dylan. No solamente llamamos de su música, de su estilo, sino también de su forma de escribir. Pero sí, digamos que a todos nos gusta Dylan, a todos nos gusta los Beatles también. Y diría que si hay ventaja dentro del sello en cuanto a gustos, puede ser de los Beatles. Y hoy en día, hay no solamente en nuestro sello, sino en toda la ciudad de La Plata, todos mis amigos músicos y a todos los que nos gusta la música, nuestra banda del momento que tenemos ahí arriba como referente es Wilco. Que también refleja un poco eso, como la tradición folk americana con algunas vueltas de tuerca más modernas, ¿no? Desde el sonido, desde los arreglos, y eso es más o menos lo que muchas de las bandas intentan hacer, pero bueno, cada una tiene su estilo, cada una se parece más a otra o menos, pero creo que todos tenemos una identidad bastante, bastante única. Cuando queremos imitar a alguien nos sale mal, así que se claro. Trata de eso. Hemos puesto ya sobre la mesa entonces algunos nombres, los de Bob Dylan, los Beatles o Wilco, que nos orientan un poco por dónde van los tiros en lo que se refiere a la música de Ufkaruf. Y entonces, Lautaro, cuéntanos ya qué es este sello, cómo surgió, de dónde viene el nombre, etcétera. Bueno, el sello surgió en principio por los intereses de un grupo de personas muy grande que componía canciones, entre las cuales me incluyo. En ese momento éramos todos solistas, cuando empezamos con Ufkaruf, todos tocábamos en establecimientos muy pequeños, en bares, en centros culturales. Nos fuimos conociendo mediante, bueno, esta tradición cancionística nos fue uniendo y nos fue encontrando en lugares en común y nos fuimos haciendo amigos y haciendo círculos de confianza cada vez más amplios. Y en un momento trascendimos de ser solistas a ser bandas, y esas bandas pasaron de tocar en vivo solamente a tocar en vivo, pasaron también a editar discos. Y ante esa nueva situación que se nos planteó y ante la crisis de la industria discográfica mundial, digamos, nunca se nos ocurrió ir con una copia a una disquera, ir a Sony, a EMI, a cualquiera de esos lugares, porque sabíamos que primero el trato desleal que se iba a generar hacia nosotros, y en segundo lugar que nosotros mismos podíamos hacer algo interesante con eso. Así que en el 2009 empezamos con Ufkaruf, que bueno, el nombre es en realidad un juego de palabras muy sencillo, que es la Karuf vendría a ser la respuesta ante la expresión uf, que es que como un signo de resignación, ¿no? Ufkaruf, simplemente eso. Y bueno, empezamos desde muy pequeño, editando un disco en digital. Después de editar en digital, empezamos a hacer unas ediciones físicas. Después empezamos a generar un poco de dinero con el sello, con producciones de fechas y festivales. Hoy en día está en un muy buen momento el sello porque también está participando de una red de sellos de la provincia de Buenos Aires y estamos generando actividades muy grandes. Estamos contando con apoyos estatales y con apoyos privados. Todo esto, bueno, se generó a fuerza de que el año pasado también lanzamos casi 20 discos, así que tuvimos que esforzarnos muchísimo para que sucedan estas cosas. Y bueno, háblanos un poco de tu trayectoria como músico. Tocas en esta banda que hemos escuchado, Miro y su fabulosa orquesta de juguete, pero también tienes otra formación, Canto el Cuerpo Eléctrico, ¿no? Sí, Canto el Cuerpo Eléctrico es prácticamente un proyecto en base a mis canciones con músicos de La Plata elegidos a dedo, que en realidad son mis músicos tal vez predilectos. En el momento en que armé la banda, todos tocaban en bandas que a mí me gustaban y les dije, bueno, tengo estas canciones, quiero grabar un disco, y de ahí salió el proyecto de Canto el Cuerpo Eléctrico, que en realidad fue como un experimento de estudio, ¿no? Como que entramos a grabar un disco, se formó la banda después de terminar el disco con los mismos músicos que habían grabado, hicimos un par de fechas en La Plata y después de eso me vine para aquí, pero antes de venirme dejé un registro que es un disco que va a salir dentro de poco, que lo estamos terminando, está terminando ahí la mezcla esta misma persona que mezcló el disco de Miro, que es Juan Ignacio Poncha Abraham. Así que bueno, que también es el bajista de la banda. Y después, aparte de Canto Cuerpo Eléctrico, mi otra banda es Orquesta de Perros, que también fue, bueno, la fundadora, digamos, del sello, en cuanto a que fue el primer disco que salió de Ufkaruf, el de Orquesta de Perros. Y ya sacamos el segundo el año pasado, y ahora mismo los chicos siguen tocando sin mí, pero no siguen tocando en vivo, están ensayando. Pero porque es un proyecto donde hay tres personas que cantan y hacen canciones, entonces hay respaldo suficiente. Pero bueno, prontamente estaré ahí para tocar con ellos también. Muy bien, pues estamos hablando aquí en Intangible 23 con Lautaro Barceló, del sello argentino Ufkaruf. Hace bastantes meses que la música de esta en el label ha ido sonando aquí en Intangible 23, hemos puesto canciones de Canto el Cuerpo Eléctrico y también de Orquesta de Perros, y resulta que todavía quedan un montón de grupos por presentar hoy aquí. Vamos entonces, Lautaro, si te parece, con La Asociación, que tienen uno de los discos más recientes, ¿no?, en el catálogo de Ufkaruf. Sí, los chicos de La Asociación hace tiempo que son amigos y que están trabajando en el sello, y digamos que han tardado bastante en sacar un disco y ha sido hace poco. Así que con mucha alegría dele play a eso. Muy bien, pues esta es una simpática canción titulada No seas boluda de La Asociación. No me preguntes cuando trato de pensar. No sea boluda, no sea boluda, no ve que no tengo ganas de protestar. No sea boluda. Poner las fotos nuevas, linda. Esta era la canción No seas boluda del grupo La Asociación. Aparece en su EP Si no tenés a dónde ir. Y estamos hablando aquí en Intangible 23 con Lautaro Barceló del sello Uscaruf. ¿Estás por ahí, Lautaro? Sí, sí, me quedé aquí. Hola. bueno, aquí ocurre un poco lo mismo que con Orquesta de Perros, ¿no? En la asociación todo el mundo escribe canciones. Sí, ocurre un poco lo mismo, un poco más exacerbado también. Creo que en el disco este todas las canciones hay una de cada uno de los cantantes. Son todas personas que hacen canciones y todas personas que cantan. Y vas a escuchar muchas voces diferentes, aunque cuando cantan todos juntos hay un unísono que se distingue. Pero sí, incluso hay muchas canciones o muchos cantautores que no han sido grabados, que tocan dentro de esta banda y que sus canciones no han entrado en este EP. Así que tendremos que esperar otros discos. Creo que si estuviesen las posibilidades de ellos económicas de grabar cuantos discos quieran, creo que ya hubiesen grabado decenas, porque sobran las canciones ahí. En efecto, el nombre de la asociación no es gratuito, ¿no? Refleja un poco esa estructura. Y en realidad, pues, las bandas del catálogo de Uscaruf, como ya has comentado, están compuestas en muchos casos por gente que está empezando o lleva pocos años en la música y todo el mundo tiene muchas ganas, ¿no? Hay un poco de todo, digamos. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Porque profesionales de la música hoy en día es muy difícil ser. Lo que sí tratamos es de ser amateurs que intentan ser profesionales. O sea, no significa que al no vivir de esto no toquemos o querramos grabar en las mismas condiciones que cualquier otro músico profesional. Hay algunas bandas, por ejemplo, como Villa Elisa, que son músicos increíbles, que han grabado, incluso, digamos, han trabajado como técnicos y productores de otras bandas, y que gente que cuando agarran los instrumentos y todas sus canciones se nota una diferencia abismal con un montón de otros. Y sin embargo, ellos han hecho un sello antes que nosotros, digamos, que se llamaba Cala Discos en La Plata, y nos apadrinaron bastante con Ufkaruf, y nosotros los terminamos uniendo a Ufkaruf cuando empezamos a tener cierta proyección. Les ofrecimos, bueno, vengan con nosotros y tendrán, no sé, trataremos de organizar algunas fechas y producir algunas cosas en común. Y ese ha sido el caso de Villa Elisa, pero lo que noto mucho es que en este último tiempo Ufkaruf, las bandas crecieron no solamente en cuanto a popularidad, sino también tocando, digamos. Esa necesidad de responder cada vez mejor al público ha llevado a que las bandas ensayen más, toquen más, se disciplinen mucho más, y creo que ahí está el verdadero secreto de ser profesionales. Creo que hoy en día todos entienden que, por más que el dinero no esté o que esté muy de vez en cuando, hay que salir siempre a tocar como un profesional. Pero entonces, la unión hace la fuerza en este caso. Quiero decir, ¿hay una marca Ufkaruf que la gente asocia con estas bandas? La hay, en un montón de sentidos. Al menos, digamos, dentro de nuestra ciudad y Buenos Aires y en algunos lugares de Argentina, no sé, que reconocen al sello. Sí, digamos, esa unidad se ve, tal vez estética algunas la ven, por más que las bandas sean disímiles, porque hay algunas bandas que son muy disímiles. Por ejemplo, no sé, La Gran Pérdida de Energía es una banda instrumental, y por ahí lo que destaca más en Ufkaruf es que son todas bandas de canciones. Y sin embargo entran en el sello y se los considera como una banda más, un artista más, y digamos, no hay un sonido Ufkaruf. Sí hay cierto sentido de pertenencia que tenemos todos, es como si fuese un club de fútbol o como si fuese una asociación de amigos o cualquier cosa de ese estilo, que tenemos, sí, un sentido de pertenencia muy grande y que nos hace trabajar a todos muchísimo por el sello. A la vez, como te dije antes, hay muchos sellos en Argentina y nosotros tenemos muy buena relación con ellos, son muy amigos nuestros. Al menos, no sé, yo soy de los que más relación ha entablado con otros sellos, y la verdad es que por más que todos tengan su identidad y por más que todos sean pequeños núcleos de personas, son muy abiertos hacia nosotros porque compartimos tal vez ese mismo sentimiento de hacer música y hacerla independiente, autogestiva, y no depender de otras personas para que esto tenga alcance. Y llevas un tiempo, no demasiado, aquí en España. No sé si puedes ya comparar un poco cómo está la escena musical en Argentina y en España. Muchas de las cuestiones que estás comentando yo creo que se aplican también aquí. Sí, hay cosas que son muy similares, como siempre, en todo, y cosas que son muy distintas. Las peculiaridades o las cosas más esenciales de mi ciudad, por ejemplo, que quiero destacar también, que hoy en día la ciudad de La Plata está considerada como una gran meca de la música independiente en Argentina, por la cantidad de bandas y por historia y por un montón de cosas, digamos. Es como esas ciudades a veces que están a un margen del país, pero en ciertos aspectos se destacan. Eso pasa con La Plata, se destaca en lo que es musical y en lo que es rock. Aquí en Barcelona, que es lo único que he podido ver de escena musical, me encontré con propuestas muy interesantes, pero tal vez me encontré con que la escena de rock no es para nada similar, digamos. No hay una escena como sí se ve en La Plata, una escena local de que sabes cuáles son las bandas importantes y sabes que hay un montón de ellas. Aquí veo como todo más separado, y lo mismo pasa en Buenos Aires, me parece muy similar en ese sentido. Es muy difícil armar un panorama de Barcelona. Lo que sí, por aquí pasan todas las bandas del mundo, y eso es increíble, eso no sucede nunca en una ciudad como la mía. aparte, por otro lado, creo que las tendencias aquí musicales viran hacia algo más ecléctico, más de mezclas de géneros, y tal vez, digamos, en mi ciudad la tradición cancionística y la tradición del rock y del pop, por más que se vaya modernizando con año y año que pasa y disco que sale, siempre está muy vigente, siempre es muy difícil que nos separemos de eso, por más que innovemos. Digamos, a mí es lo que más me gusta. Claramente los estilos que produzco son los que más me gustan. Pero aquí veo, sí, la escena es muy diferente. Sí se aplican los modelos de gestión en algunos casos y en algunos círculos y en algunas escenas. Lo que es muy diferente y que, no sé, creo que lo notaría cualquier persona, es eso, la diferencia de las escenas. Aquí hay gente muy profesional y gente que recién está empezando. Y todavía, digamos, existe la industria, cosa que en Argentina ha desaparecido. La industria en el sentido de, bueno, llevar un disco a una discográfica. En Argentina eso ya no existe, hace años. Así que, digamos, aquí la ilusión todavía de un modelo viejo y la instauración de un modelo nuevo conviven. Pues vamos a seguir escuchando la música del sello Ufkaruf. Estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Lautaro Barceló. Y ahora toca conocer la propuesta de Rivero y El Mico. Esto se titula Para en otro sueño despertar. Acaba de sonar la canción Para en otro sueño despertar, del grupo Rivero y El Mico. Está sacada del álbum El Fulgor, el lanzamiento número 14 dentro del catálogo del sello virtual Ufkaruf. ¿Qué podemos decir de Rivero y el Mico, Lautaro? Bueno, a Rivero lo conocimos también del mismo modo, justo antes de empezar con Uf Caruf, tocando solo en una gran fiesta, y lo conocimos como solista. Después él fue el que nos acercó a la larga a conocer al que ha sido también el productor, digamos, de Canto Cuerpo Eléctrico y de Miro, que era el bajista y también era con quien él estaba grabando. Y también, digamos, su inserción nos ha abierto no solamente a él, sino a un montón de otra gente que hoy en día compartimos escena. Pero bueno, no sé, ahora creo que el próximo disco de Rivero, él se llama Jesús y le decimos Quechu a Rivero. El próximo disco va a ser solista, solista, ya sin banda, sin el Mico. Así que estamos ansiosos, también esperando sus nuevas canciones. Y ustedes por un lado tienen el catálogo principal con más de 20 discos publicados, pero también se encargan de algunas reediciones, ¿no? Como en el caso del primer disco de este músico Jesús Rodríguez, alias Rivero. Sí, lo que pasa es que hay discos que se editaron previo a la aparición del sello. Digamos, si empezamos nosotros en el 2009, en el 2008, 2007, 2006, se habían editado algunos discos. Tal vez ahora, hoy en día, tenemos unas ganas de editar más profesional que antes. Sin embargo, bueno, el disco este, el Sendero de Rivero y el Mico, no sé si es de 2008 o 2009, pero era fue previo a Uf Caruf, él todavía no estaba en el sello. Y bueno, no, lo sumamos a. O lo, algunos los reeditamos y otros los ponemos como discos previos al sello. Hay como una sección especial que están contemplados para que las personas que les gusten las bandas los puedan encontrar. Sin embargo, son previos. Pero sí, para que esté todo junto. Y antes dijiste una cosa que me llamó bastante la atención, eso de que la industria musical convencional prácticamente no existe hoy día en Argentina. Bueno, ¿cómo fue ese proceso y cómo ha entrado a jugar ahí el tema de la cultura libre también para la difusión de nuevas bandas? Bueno, lo que ha sucedido en Argentina y que todavía, digamos, es algo que sucede en todos lados, pero en Argentina se nota mucho. Las bandas que han sido impulsadas por la industria o las bandas que pertenecen al mainstream, digamos, son las mismas hace muchísimo tiempo, y es muy difícil entrar esa burbuja que ya se ha creado con las bandas más importantes. Hoy en día una persona que gusta del rock o del pop o de cualquier tipo de expresión musical, sea cual sea, muchas veces no se entera de qué es lo que está sucediendo, de si aparece alguien que hace buenas canciones o si aparece alguien que canta bien o que toca bien. No tienen idea alguna porque los medios de comunicación últimamente estuvieron muy cerrados a las cosas nuevas porque casi siempre venían de lo independiente. Hoy en día de a poco se está abriendo todo eso, hay un montón también de leyes culturales y cosas que influyen para que nosotros los independientes podamos ir abriéndonos campo dentro de la industria. Pero esto ha sido más o menos en los últimos 3 años. Hoy es muy, muy distinto porque podés ver artistas reconocidos hace muchísimo tiempo y famosos que están tocando con bandas independientes que están creciendo de a poco, bandas emergentes. Eso hoy en día es algo muy común porque incluso las bandas que antes eran muy famosas, hoy en día no tienen tanto público porque la gente está cansada también de escuchar siempre la misma música y que no haya recambio. De a poco el recambio está empezando a aparecer, y ya son muchos los amigos y bandas emergentes que han salido a tocar a festivales en exterior y festivales por donde sea. Ahora, este mes estoy recibiendo a 3 bandas amigas de La Plata que van a tocar en Primavera Sound. Y eso es buenísimo, porque son 3 bandas que no salen ni en la televisión ni en ningún lado, pero sin embargo se han abierto un espacio dentro de lo que es la cultura y dentro de la industria musical y bueno, no sé, una de ellas tocó en todos lados, o ha tocado en todas partes del mundo, así que eso es genial. Muy bien, y luego parte de esa evolución ustedes la han vivido desde Uf Caruf. Comentabas antes que empezaron pues con una perspectiva humilde, pero que hoy día han crecido también bastante, ¿no? Sí, más que humilde, limitada. O sea, nunca trataremos de no perder la humildad como valor, pero lo que sí es que cada día creemos más en lo que estamos haciendo y eso lo queremos acompañar con cada vez más profesionalismo. El profesionalismo se hace desde todos los costados. Se hace desde equiparse bien hasta ensayar mucho, practicar mucho. Se hace hasta grabando bien o dedicándole más tiempo a las cosas que tengan que ver con la gráfica, con las ediciones. Hoy en día estamos pensando algunas bandas en editar vinilos, otras bandas están empezando a pensar en editar discos de colección como con packagings diferentes. Eso es un proceso que lo estamos dando desde lo amateur, porque realmente no estamos recibiendo grandes sumas de dinero para hacer esto. Casi todos, o por no decir todos, trabajamos de otra cosa. Pero bueno, estamos volcando todo nuestro tiempo libre a convertir esto de la música en nuestra actividad principal. Al menos es lo que más nos gusta. Entonces no tenemos nada que perder si involucramos todo nuestro tiempo en ello. De acuerdo, pues vamos ahora con la canción Diagonal 74 revisitada de Mister, otro de los artistas del catálogo del sello Uf Caruf. Nací junto al río, pero me bauticé en sus aguas de estío popular y sin fe. Playa negra y fragante, se abrió su festival a mis ojos flamantes sobre la diagonal. Nací junto a la vía que hay entre el mal y el bien. La primera melodía fue el silbido de un tren. No sé si es el comienzo o ha de ser el final, pero ahora que lo pienso, todo fue en diagonal. Vieja casa y un tilo en el portal, un aro en la terraza y una copa mundial. Te gané en la vereda junto a la terminal, arrojé una moneda y giro en diagonal. Llegaron las canciones y de a poco me fui. Me sobraron razones para decirte sí. No advertí si observaba la inmensa catedral. Me besaste encantada sobre la diagonal. Se torció el camino o apagaron la luz. Como siempre termino con tonadas de blues. Y si en algún instante pude haberte hecho mal, quise ir hacia adelante pero fui en diagonal. Yo le temo a la muerte porque sé cómo es. Y si llego a perderte no es la primera vez. Llevo siempre presente como una señal, una herida en la frente trazada en diagonal. Voy Voy a seguir la línea como lo intenté hasta hoy. Será siempre mi niña, yo seré esto que soy. No quiero que me llores en la hora final. Podés llevarme flores sobre la diagonal. Bueno, esta era la canción Diagonal 74 revisitada del EP Simple de Mister. Ese es el alias de Ramiro García Morete, quien también forma parte de Miro y su fabulosa orquesta de juguete, ¿no, Lautaro? Sí, es el cantante y escritor de canciones de Miro. Ese es como un proyecto solista donde él dice que involucra las canciones que la banda no acepta. Así que se trata de eso, Mister. Tiene un par de trabajos publicados en Ufkaruf, este EP y un álbum anterior, si no me equivoco. Y bueno, Lautaro, estabas contándonos antes un poco los proyectos que ustedes tienen como músicos independientes. ¿Qué papel juegan las licencias Creative Commons en todo esto? Bueno, nosotros cuando fuimos a sacar el disco de Orquesta de Perros teníamos que realizar un montón de trámites vinculados al derecho de autor, que se lo encargamos a uno de los cantantes de la banda, alias Soviético, su apodo, y lo enviamos a Sadaic, que sería el análogo de SEGAE acá en España, y tuvo una experiencia horrible, salió mal, digamos, de la oficina, no le gustó tener que entregar sus canciones en un sobre a una persona que solamente podía verle los ojos a través de una ventanilla, y digamos, ahí con esa frustración primera y con ese, digamos, las canciones es algo que es tan personal y tan privado y tan íntimo que a veces a uno le cuesta entregarlas, el poder de ellas a una sociedad de derecho a autor, una gestora colectiva, y eso significa también prohibir un montón de cosas, porque ellos lo que aplican sobre eso es solamente restricciones, que no la pueden pasar en la radio, que no la pueden pasar, no puedes copiar el disco, que no lo puedes subir a internet, que no lo puedes hacer un montón de cosas. Nosotros queríamos que nos escuchen todas las personas posibles, y queríamos que esas personas no sean criminalizadas por escucharnos. Para eso tuvimos la suerte de algunos, por ser más jóvenes dentro del sello, de estar enterados de algunas cosas vinculadas a tecnología y de conocer lo que eran las licencias Creative Commons, y de a poco ese lazo que empezó siendo como solamente una herramienta de Creative Commons, en algunos casos se convirtió también en una convicción y en una cuestión de cómo se dice esto, de activismo, ¿no? Como pasamos a formar parte de Creative Commons Argentina también. Yo he estado colaborando con ellos y trabajando con ellos, dando talleres, proporcionando herramientas de cómo trabajar con las licencias Creative Commons para generar algo más que bueno, que subir un disco, o sea, de cuál es la utilidad, hasta dónde se puede llevar. Hemos intensificado la tarea con eso y pudimos dar bastante el ejemplo dentro de lo que es Argentina de cómo se maneja eso. A su vez, hoy en día, casi todos los sellos y todas las bandas están usando Creative Commons, porque bueno, Bandcamp, cuando uno sube, que es la herramienta, digamos, es la plataforma más utilizada en Argentina para subir discos, ya te proporciona por default una licencia Creative Commons. Entonces, hoy en día es algo de común uso, pero bueno, también está bueno saber cuáles son los límites y cuáles son los usos que uno le puede dar a la licencia. Que bueno, en síntesis, es un permiso, ¿no?, del músico hacia el oyente o hacia cualquier persona que lo descargue para que lo comparta, o para que lo modifique, o para lo que sea, pero es un permiso que es compatible con cualquier otro tipo de derecho de autor. Uno lo puede registrar o hacer lo que quiera, pero la licencia está primero, es el permiso que uno le da a los demás para que hagan con su obra. Así que bueno, no solamente las usamos, sino que también las difundimos. Muy bien, pues vamos ahora a escuchar al grupo Los Imperdibles con la canción Acurrucado. Dijiste siempre, nunca jamás, de vez en cuando nunca vendrá, ya lo sé. Sabes muy bien que lo vas a hacer. Sin despertarme te voy a ver esta vez. Te dejo mi vida. Cuando me encuentro con mi dolor, no pienso más que en decirle adiós. Me queda mucho por qué luchar. Solo espero por fin ganar. Esta vez voy acurrucado, esperando que la suerte venga aquí. Sin querer voy a ningún lado, mintiéndole a las ganas de. Sabía que me iba mal, mira que siempre me fue muy mal. Cada vez que miré tus ojos negros, pasar el tiempo no vino mal. Mientras me encuentro con tu disfraz, sin saber que me moría por dentro. Con mi dolor, no pienso más que en decirle adiós. Me queda mucho por qué luchar, solo espero por fin ganar. Esta vez voy acurrucado, esperando que la suerte decirle adiós. Me queda mucho por qué luchar y solo espero por fin ganar. Esta vez voy acurrucado, esperando que la suerte venga aquí. Sin querer voy. Entramos en los últimos 10 minutos de esta edición de hoy de Intangible 23, en la que hemos ido repasando el catálogo del sello virtual argentino Uscaruf, con Lautaro Barceló. Y bueno, Lautaro, esta era la canción Acurrucado del álbum La Hora Mía de Los Imperdibles. Aquí tenemos a un músico más veterano, ¿no? Que lleva tocando en bandas desde mediados de los años 90, Santiago Peri. Sí, el Tano Peri para los amigos, es una persona que hace mucho tiempo que está involucrado con cierta facción, digamos, de Uskaruf, que tiene que ver con Pablo Matías Vidal, que es y con Sebastián Coronel también, y varios músicos que conforman bandas del sello, y él siempre ha estado como guitarrista en esas bandas, ha estado haciendo coros, ha trabajado en la producción, y como dijiste antes, no sé, desde los 15 años que está tocando en bandas y ha recorrido un montón de bandas. Y bueno, este disco de Los Imperdibles es en realidad el disco de Santiago Peri, porque la banda es una banda de ocasión armada para grabar un disco de canciones, y es una banda que nunca ha tocado en vivo, nunca ha ensayado como tal, digamos. Es un disco producido totalmente por él, y es una de las excepciones, ¿no? Creo que en Uskaruf no hay otros discos de bandas que no sean bandas. Lo único que te conté fue Canto del Cuerpo Eléctrico, pero sin embargo hemos tocado y nos hemos terminado de conformar como banda. Pero bueno, lo del Tano es un caso bastante, bastante interesante, porque es alguien que nos acompaña hace muchísimo y forma parte de no solamente de bandas de Uskaruf, sino también es un invitado de honor muchas veces, ¿no? Pues es un gran guitarrista y hace unos coros increíbles, y siempre una u otra banda lo invita para que grabe o para que toque. Así que es un honor contar con también un disco de él en el sello. Y como ya vamos terminando, una de las últimas preguntas, ¿qué planes tienen para el futuro en Uskaruf? Y ahora los planes creo que cada banda tiene sus planes en particular, y eso va a terminar expandiendo Uskaruf hacia otras fronteras. Por lo pronto, al menos mi tarea aquí, ya que estoy en Europa, he conseguido, mediante algunas gestiones, que me inviten al Primavera Sound como productor y poder, no sé, mostrar las bandas de Uskaruf ahí y a otros festivales también. Eso mediante la Cancillería de Argentina, que muy amablemente se prestó a aportar sus valores hacia Uskaruf. Y después, bueno, estaremos viendo, y como siempre en Argentina armamos 5 o 6 fechas grandes de festivales al año, y estamos organizando, y eso es lo más importante, con una red de sellos que se llama TICA, estamos organizando festivales bastante grandes en Argentina. Así que el próximo va a ser el domingo y confluyen casi 10 sellos de la provincia de Buenos Aires. Así que está buenísimo. Y vamos a seguir en ese camino, ya que estamos asociados entre nosotros, asociarnos con otros. Así que es eso. Muy bien, y ya lo último que vamos a escuchar es la canción Buenos Días del álbum Volumen 2 de Villa Elisa. Brevemente, ¿alguna cosilla que nos pudieras decir de este trío, Lautaro? Villa Elisa es la banda que te expliqué antes, que son los que fundaron Caladiscos, que fue como nuestro sello que seguimos desde que iniciamos Uskaruf, y que son más grandes que nosotros, son de una generación anterior, y nada, escúchenlo porque es buenísimo. Eso solo. Muy bien, pues ya solo queda darte las gracias por estar aquí en Intangible 23, Lautaro Barceló. A ti, yo sé. Muchas gracias. Muy bien, y seguimos entonces escuchando esta última canción del catálogo de Uskaruf, Buenos Días de Villa Elisa. No se puede seguir algo que está quieto. No sé vos, pero yo ya me estoy moviendo. No me siento a pensar y tomo algunas notas. La verdad, lo probé y no es lo que quería. No me tenés ni me soltás, siempre estoy cayendo. No me tenés ni me soltás, no me tenés ni me soltás. Tristezas, buen día, buenas noches, alegrías. Creo que con lo que hemos escuchado hoy queda patente la calidad de las bandas que forman parte de este sello virtual argentino Uf Caruf. En último lugar hemos puesto la canción Buenos Días del grupo Villelisa y este tema aparece en su nuevo trabajo Volumen 2. Pues nada, en este repaso al catálogo de Uf Caruf hemos contado con Lautaro Barceló de las bandas Miro y su fabulosa orquesta de juguete, Canto el Cuerpo Eléctrico y Orquesta de Perros. Toca ya despedirnos hoy aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria, en todoradiofm.com y en nuestras emisoras asociadas. Aprovecho para dejarte la dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. También estamos en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tendremos nuestro programa sobre cine La Linterna Mágica. En este caso hablaremos del cine asiático. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos a partir del lunes para seguir escuchando cosas completamente distintas.